Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una noche en condiciones, una madrugada espléndida, donde La Rosa de los Vientos desplegará todos sus pétalos con total intensidad. Vamos a pasarlo realmente bien porque además traemos el zurrón cargadito de contenidos, contenidos asombrosos que espero sean de vuestro interés. Con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito y este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Vamos a ver si somos capaces de contaros en estas dos horas y media todo lo que hemos traído. Vamos a tener enemigos íntimos de la historia, esos versus que tanto os gustan. Bueno, pues en esta ocasión, Isabel I de Inglaterra, la Reina Virgen, contra Felipe II de España e Iván IV, el Terrible de Rusia, el primer zar de todas las Rusias. Uno de esos versus muy entretenidos. Vamos a saber qué pasó entre Isabel I e Felipe II, vamos a ver que esa es una relación muy curiosa que cambió sin duda la historia de toda Europa. Lo vamos a contar en nuestros versus. Además, Javier Sierra viene hoy para hablarnos de los templarios, uno de los enigmas más asombrosos de todo el medievo europeo. Durante dos siglos mantuvieron una hegemonía política, religiosa y sobre todo económica. La verdad es que llamaba mucho la atención la cantidad de plata que llegó a manejar el temple. Muchísima plata, pero ¿de dónde venía esa plata? No había minas que pudieran abastecer todo lo que manejaba el temple. Y se empezó a pensar que mantenían algún recóndito y misterioso lugar a salvo de miradas curiosas y que de ahí extraían su plata. Toneladas, cientos de toneladas de plata durante los dos siglos de los templarios, que duraron los templarios, pues toneladas de plata llegaron a Europa. Cambiaron, modificaron el sistema económico de todo el continente. De hecho, fueron precursores de la banca moderna. Claro, uno empieza a elucubrar y con los siglos determinamos que cómo es posible que un puerto como La Rochelle, un puerto atlántico que miraba directamente al océano Atlántico, fuera la base principal de operaciones templarias. ¿Acaso no era preferible Marsella, más cerquita de Jerusalén, el propósito inicial de custodia de los templarios? Bueno, pues sí, estamos todos pensando que los templarios pudieron llegar a América antes del mismísimo Cristóbal Colón. Vamos a contarlo hoy con Javier Sierra. Muy curioso, no lo perdáis. Vamos a conectar telefónicamente con M Clan, con Carlos Turque, su líder, Tarque. Bueno, pues descubrimos su último disco, Sopa Fría. Y Carlos, muy amigo de La Rosa de los Vientos, no en vano, en el CD de La Rosa aparece Llamando a la Tierra, uno de los himnos del programa. Y ahora celebramos este sexto disco de M-Clan. Estará con todos nosotros el señor Escribano, José Manuel Escribano, para hablar un ratito de cine. Siempre agradable hablar de cine con José Manuel Escribano. Vamos a analizar la película Colateral, la última de Tom Cruise, y alguna novedad. Tenemos una encuesta que se ha realizado entre los científicos sobre las películas de ciencia ficción. Se han analizado cientos de películas de ciencia ficción y ya los científicos han emitido su veredicto. Ya os adelanto que la película seleccionada, la mejor película de ciencia ficción, la que puede tener más parecido, más similitud con lo que puede ser el futuro, es Blade Runner, una de nuestras películas favoritas, mi película favorita. Bueno, pues Blade Runner ha sido elegida por los científicos como la mejor película de ciencia ficción, la mejor del género. Pero cerca, muy cerca, se encuentra La Guerra de las Galaxias, también está Solaris. Bueno, pues muy curioso este veredicto de los científicos. Vuestro correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo, las noticias azul y verde, el maravilloso universo de La Rosa de los Vientos a vuestra entera disposición hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, aquí en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Durante el siglo XVI, una potencia sobresalía por encima de las demás. Esa colosal potencia, ese enorme imperio, era España.

¿Cómo es el amor, verdad? Ya nos decían los Ten Sisi, a veces es mejor no estar enamorado, porque luego pasa lo que pasa y acabamos destruyendo enormes armadas invencibles. En La Rosa de los Vientos sí que estamos enamorados, pero es de ti, querido oyente, que nos impulsas con tu ánimo, con tu aliento, con tu emoción. Todas las madrugadas, de domingo a jueves, los domingos un poquito más, de 1 a 4, con la tertulia Zona Cero, resto de la semana de 1 y media a 4, siempre aquí, siempre en Onda Cero Radio. Y en un par de minutos conectaremos con M-Clan, con Carlos Tarque, a ver cómo es ese último disco, ese sexto disco, Sopa Fría. Uno de nuestros grupos favoritos, ya lo creo. Menuda noche te espera con Javier Sierra, con José Manuel Escribano y con alguna sorpresita más que te estamos preparando. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El sexto trabajo musical de los M-Clan, un grupo muy querido por todos vosotros y que aquí hemos tenido un himno, el Llamando a la Tierra, esa versión estupenda, magistral que hicieron sobre el Serenade de la Steve Miller Band. Bueno, pues aquí está Carlos Tarque. ¿Qué tal, Carlos? Salud, salud. Hola, salud, buenas noches. ¿Sabes? Salud en ruso ya lo sabrás, ¿no? Ah, Nastarovia, hombre, claro, es lo único que aprendí. Y utilizas la palabra, ¿no? ¿Eh? Utiliza la palabra en el... Lo utilizo a diario, varias veces. Muy bien. Bueno, con este sexto trabajo, ¿ya qué más se puede decir? Ya más que consolidado en M-Clan, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí. Sobre todo nosotros muy contentos ahí. Acaba de salir el disco, a todo el mundo le está gustando mucho y eso es lo que, bueno, pues te reconforta después de un año entero trabajando en la oscuridad y en la sombra. Pues el hecho de que salga el disco, que a todo el mundo le encante, en nuestra web todo el mundo está diciendo que es el mejor... Y no sé, estamos como en estado de éxtasis, como Santa Teresa. Mejor que usar y tirar, sí, no. Yo no sé, eso lo tendrán que decir los de yo. Para mí todos los discos tienen su encanto y su dedicación y tal, por supuesto. Para siempre el último es el que más ganas tiene de presentar y de que la gente escuche. Para mí este disco es el mejor que hemos hecho hasta ahora. Hombre. Para mí, o sea, eso habrá opiniones y tal, pero para mí sí es el mejor y el que mejor me lo he pasado y... Sí. Grabando, que nos lo hemos pasado y... Sí. Bueno, que ahí está tu cariñito para usar y tirar, pero Sopa Fría sí, es sí, el... Sí, no, pues, y para un buen momento y para colis. Cada hijo tiene su historia, ¿no? Y sin tríngulis. Sí, sí. Bueno, y yo creo que el público, como tú bien dices, está recibiendo muy bien este Sopa Fría. Y eso es signo de que estáis fresquitos, ¿no? Que estáis pendientes de lo que ocurre, pendientes también, supongo que, de vuestros fans, ¿no? De lo que ellos van diciendo. Hombre, claro, ¿quiénes somos sin ellos? Que quiero decir que uno trabaja para eso, ¿no? No quiere decir que hagas solamente canciones para el público, pero que estás muy pendiente desde luego de lo que la gente opina y de lo que sabes que es un poco lo que te reconforta luego, ¿no? ¿Qué te parece cuando se habla también de vuestros directos? Bueno, que también es no sé, nos agrada mogollón, porque en realidad el grupo, toda la excusa de hacer discos y esto para tocar en directo luego, ¿no? Para llevárselo a la gente y para estar ahí enfrente de la gente, ¿no? Entonces, pues el hecho de que también tengamos medio buena fama de buen grupo de directo, pues también nos son, ¿no? Sí, la verdad es que es un disco que nos ha encantado. Se ve una evolución clarísima en M-Clan, muy maduritos estáis ya, ¿verdad? Yo creo que es el momento de ofrecer grandes cosas, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es que cada disco te tienes que inventar una historia, ¿no? O sea, y uno se va reinventando y va buscando nuevas maneras de hacer y de ver, ¿no? Perdona, es que me estaba sonando el móvil y estaba colgando. Estás ensayando y, ahora con... No. Estamos de camino a otro sitio, estamos de promo en estos días y, sí. Y muy liados. Sí. Encantado. Aquí estamos escuchando Ataque al Corazón. Ajá. Uno de mis favoritos del disco. ¿Qué nos puedes contar, Ataque al Corazón? Ataque al Corazón es una canción que la música de Carlos Raya, que es el guitarrista, y José Norte es otro amigo, bueno, y luego terminamos de montar entre el resto de la banda, hice la letra, hice la melodía también, y pues, es uno de mis grupos favoritos porque es un tema muy enérgico y yo lo considero que tiene mucha fuerza, ¿no? Muy directo, muy como... ¿sabes? Totalmente al corazón, directo. A la hora de crear, M-Clan es un contubernio, os reunís todos, hacéis el totus revolutum y ya sale. ¿Cuántas palabras utilizo? No, así del latín, ¿no? Sí. Totus revolutum, totus tus. ¿Me podía repetir? Sí, lo que digo es que a la hora de crear un tema, a la hora de preparar el disco, hombre, yo creo que es un trabajo de grupo, ¿no? Estáis todos sí, ahí. Sí, sí. Bueno, en principio, normalmente las ideas sí surgen de una cabeza o de... Me suelo juntar con Ricardo o con Carlos o los tres, o Ricardo y Carlos, en fin, que este trío se va entre los tres vamos rotando, y siempre salen las ideas de ahí, luego las llevamos al local, ya con el grupo terminamos de montar y bueno, siempre queda abiertas para trabajar con el productor al final y todo, pero al principio la idea, sabes, o sea, tiene que salir de tú sentado en tu casa con la guitarra y un papel, ahí no hay truco, entonces tú el papel y tiene que salir, tiene que aparecer. Bueno, pues imagínate que hay un seguidor acérrimo de M-Clan y está a punto de desprecintar el compact. Dale alguna clave, dale algún consejo, alguna sugerencia, Carlos. Pues mira, que lo desprecinte, que lo abra, lo meta en el CD y le dé al play. Y le ponga mucho volumen y se sienta a escuchar música. Que en estos tiempos que corren, pues joder, la verdad es que no tenemos tiempo ni relajarnos para escuchar música. Y que se escuche el disco hasta el final y que haga, no sé, que lo disfrute. Y estamos escuchando ahora esta tan dedicada al rock and roll, Carlos. Hasta la vista rock and roll, sí. ¿Sois rockeros por excelencia? ¿Sentís rockeros? Sí, por supuesto. Nosotros siempre hemos sido rockeros, nos gusta el rock, el rock and roll. Pero lo que no somos es unos defensores acérrimos del rock como una militancia, como algo, eso lo considero un poco infantil, ¿no? Que era infantil, no sé, ¿sabes? Quiero decir que a nosotros nos gusta la música, nos gusta la música del rock, es la gran parte de la música que nos gusta, ¿no? El rock y el pop. Sí, sí, todo se acepta, claro que sí. Bueno, pues Carlos Tarque, te deseo lo mejor, seguís ahí de promoción, mucha fortuna para esta sopa fría, y nada, M-Clan, ahí sigue sonando en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Gracias, Carlos. Muy bien, hasta muchas pronto. Gracias, a ver si nos vemos pronto. Vale. Pues ese saludo de los M-Clan aquí en La Rosa de los Vientos. Y atención porque hablamos ahora en azul y verde del genoma humano. Nuevo recuento de los científicos y nueva sorpresa. Cuéntanos, Macarena. Los científicos responsables de descifrar la secuencia del genoma humano han realizado una nueva actualización de los datos en la que aseguran que el número de genes se sitúa entre los 20.000 y los 25.000, es decir, unos 10.000 menos que los estimados en febrero de 2001, según publica la revista Nature. Esta sería la segunda vez en 4 años que se reduce el número de genes calculado inicialmente. La actualización, realizada por el Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano, reduce así el número de genes en contraste con los 30.000 a 40.000 estimados en febrero de 2001 y los 60.000 a 100.000 estimados en junio de 2000, fecha del anuncio del primer borrador. De estos 20.000 o 25.000 genes, cerca de 1.200 habrían sido adquiridos recientemente mediante la duplicación de otros. La actualización cubre así el 99% de las zonas del genoma donde se concentran los genes. Falta por describir una parte apreciable del genoma formada por zonas que no contienen genes. En este mismo número de la revista, otra investigación sugiere que la técnica de secuenciación usada por algunos investigadores y consistente en fragmentar el genoma, analizar los fragmentos de forma aleatoria y reconstruirlos por ordenador, no es adecuada para analizar los fragmentos repetidos de nuestro ADN, ya que no es capaz de leerlos como distintos. Bueno, pues ahí tenéis la noticia, una noticia espectacular, porque hace tan solo 4 años, cuando se presentaba el genoma, se intuían unos 100.000 genes en el ser humano. cuatro años después, después de dos actualizaciones, dos revisiones, la cifra ha bajado más que sensiblemente. Estamos hablando ya de 25.000. De 25.000 como mucho, entre 20.000 y 25.000. Entre 20.000 y 25.000 como mucho. Ese es el nuevo dato aportado por los científicos tras un exhaustivo examen de estas notas sobre el genoma. De 100.000 genes del año 2000 hemos bajado a unos 20.000, 25.000 en el año 2004. ¿Dónde llegaremos? ¿Dónde llegaremos? ¿Cuándo se nos llevará el señor? Este paso nos vamos a quedar en nada, ¿eh? No, a este paso van a tener más genes los chimpancés. Probablemente sí. Y no vamos más a... Más que algunos, desde luego. Esto va a ser uno parar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Mejor que nos sigan. No, mejor que... mejor que nos sigan. Sí, sí, que lo dejen ya ahí. Sí, sí, que lo dejen ahí. Ahí nos quedamos. Sí, total, si a nosotros tampoco, ¿verdad? Tampoco nos hace falta saber exactamente cuántos. Es que como sigan, Macarena, esto va a ser una humillación, ¿eh? Sí, esto va a ser lamentable. Dentro sí. de poco el pez globo va a tener más genes que nosotros. Mucho más que nosotros. No, al final la gente dirá, ¿por qué y para qué? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Ya está por aquí Javier Sierra para hablarnos de ese tema tan enigmático. Los templarios llegaron a América, pudieron haber llegado a América, donde encontraron en ese novísimo continente nada más y nada menos que una importantísima mina de plata que les surtió de dinero durante dos siglos. Bueno, pues vamos a analizarlo después con Javier Sierra, aquí en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. Rosa de los Vientos, Onda Cero. Durante dos siglos del medievo europeo, los templarios asombraron al mundo. Aquellos nueve primeros caballeros que custodiaban los caminos santos a Jerusalén se multiplicaron, llegaron a ser miles, y el poder militar, religioso y económico que ejercieron en la vieja Europa conmovió a propios y ajenos. Los mismísimos reyes europeos, los más importantes, los más influyentes, les temieron. Nadie sabía de dónde provenían tantos tesoros, tantos ingresos, tanta plata. Más de 40.000 monjes guerreros hicieron temblar a los estamentos más cimentados de todo un continente. A principios del siglo XIV, Jacques de Molay, el último maestre de la orden templaria, era quemado. Y su maldición se extendió a aquellos que le llevaron a la hoguera. Pero lo que hoy se sigue preguntando la gente, los investigadores más eruditos, es de dónde vino tanta plata, de dónde consiguieron tanto poder económico. Los templarios, todo un enigma, aún en el siglo XXI. Y con Javier Sierra vamos a La Rochelle, vamos a ese gran puerto atlántico de los templarios, dispuestos a surcar un océano rumbo a la aventura. ¿Qué tal, mi querido Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues emocionado, porque hablar de templarios siempre es una aventura. ¿Te hubiese gustado ser templario en el siglo, no, por ejemplo, XIII? No, en absoluto. Bueno, pero el XIII era más cómodo para ellos. Bueno, teóricamente más cómodo, pero los templarios tenían mala fama, no solamente de bebedores, que la tenían, sino también de bueno, en fin, no practicar unos hábitos de higiene muy, muy elevados, ¿no? Pero por favor, Javier, si se pasaban el día rezando Pater Noster...

tierra importante que debía estar un poquito más allá del Mare Tenebrosum, ¿no? Una tierra de promisión llamada América. Y hoy hemos descubierto más cosas, más claves sobre ese hipotético viaje templario al continente americano. De ahí posiblemente llegó tanta plata como manejaron los templarios en esos dos siglos que tuvieron de hegemonía. Muy bien, Javier Sierra, pues con la revista Más Allá, con tu javiersierra.com, y el próximo miércoles con la presentación fastuosa de tu libro, La Cena Secreta, en Madrid, que ya lo tenemos aquí, que lo estamos ya palpando, aquí estamos tactándolo. Ay, ay, ay. Qué bonito ha quedado, ¿eh? Ha quedado precioso, sí. Hoy he recibido el primer ejemplar del libro, y bueno, la verdad es que es una satisfacción tremenda, ha quedado muy bonito. Estás haciendo un novelón, a ver si me lo pasas ya, Javier, es que lo traes para darme envidia. Claro, claro, pero yo creo que en las próximas horas te llega a ti el ejemplar, vamos, prometido, eso, palabra que te llega. Muy bien, muy bien. Pues este fin de semana lo voy a degustar y el próximo día ya lo comentamos con más amplitud. La Cena Secreta, toda una sensación. El finalista en el Premio Literario Ciudad de Torrevieja no está nada mal. Aquí está, ha engordado 3 kilos esta semana, Javier Sierra. 3 kilos ya. O 4. Bueno, yo espero recuperarlos porque quiero ya comenzar pronto a trabajar en mi próximo proyecto, que también es un proyecto ambicioso y que me va a requerir bastantes viajes, y ahí seguro que perderé los 3 kilos que he engordado con esto. ¿Pero ya estás pensando en la próxima, sí? Sí, estoy pensando en los 2 próximos proyectos. Pues tremendo esto, Javier, estás muy estimulado, ¿eh? Bueno, yo creo que con razón. Cuando uno recibe un reconocimiento y un empuje de este cariz, pues se anima enseguida a llevar adelante los otros sueños, ¿no? Mm. Esto es, en el fondo es una máquina de soñar. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, lo vive con pasión, qué bien. Disfruta con cada paso que da, pues y encima recibe un reconocimiento como este impulso de finalista del premio Ciudad de Torrevieja, pues vamos, que se te trabajar, uno no trabaja, uno se lo pasa bien. Muy bien. Oye, ¿va a ir Bono a la presentación, el ministro de Defensa? Eso rumoreaba hace unas horas La Verdad de Alicante, el periódico La Verdad de Alicante. Entonces, no sé, vamos a ver. Entonces no hablarás. Bueno, no sé. Tú ya no hablas, déjale a él. Déjale que Hag lo presente. lo veremos el miércoles. Venga, pues hasta el próximo miércoles, Javier. Hasta pronto, Juan Antonio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La siguiente noticia azul y verde nos retrotrae en el tiempo 17.000 años. 17.000 años de antigüedad tiene esto que nos va a contar Martín Espósito. Por cierto, en unos 3-4 minutos aquí estará Fernando Jiménez del Oso. Qué lujo de programa hoy. Javier Sierra, Fernando Jiménez del Oso, Carlos Tarque de Meclán, nuestros enemigos íntimos de la historia, después José Manuel Escribano con el cine. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues en La Rosa de los Vientos estamos encantados. Y ahora, eso sí, 17.000 años atrás, estamos en las cuevas prehistóricas y allí el hombre tenía ya inquietudes. Cuéntanos qué pasa con este descubrimiento, Martín. Pues un equipo de arqueólogos ha descubierto en Ramales de la Victoria, provincia de Cantabria, un omóplato de ciervo macho en el que aparece grabada la cabeza de una cierva. Esta pieza, datada por el carbono 14 en unos 15.500 años de antigüedad, eso ahora sí, en términos de calendario real, podría superar los 17.000, 18.000 años, bueno, pues ha sido hallada en la cueva de El Mirón. Perteneciente al periodo magdaleniense, lo sorprendente de este omóplato es la cabeza de cierva, cuyo estilo de pintura, la técnica de trazo múltiple, es similar al que se halló en paredes de la cuerva de Tito Bustillo en Asturias y en Matienzo. El catedrático Manuel González Morales, junto a Lawrence Strauss, dirigen las excavaciones que vienen desarrollándose desde el año 1996. Según explicó González Morales, estos grabados parecen identificar a un mismo grupo humano, que es el mismo que realizaba los dibujos. Uh-huh. Bueno, pues qué interesante y qué lugar tan habitable era Cantabria hace 17.000 años, ¿verdad? Así es, sí, sí. Es un hallazgo impresionante porque incluso el catedrático ha afirmado que una cabeza de estas características no aparecía en Cantabria desde hace 90, entre 90 y 125 años, uh-huh, cuando se realizaron excavaciones en Altamira y en la Cueva del Castillo. Sí, fíjate qué cueva tan emblemática, la de Tito Bustillo, la de Altamira. Y ahora está en Ramales de la Victoria. De la Victoria, en Cantabria. Un omóplato perteneciente a un ciervo, datado hace entre 15.500 y 18.000 años antes de Cristo, caramba. Y en ese omóplato se representa la cabeza, la testa de una cierva. Así es, eso es lo sorprendente, la característica

understand, but the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before. But darling, what can I do? For you don't love me. Pasando una noche muy agradable en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Martinilio, estás en forma, ¿eh? Te veo bien. Estoy aquí dándome un bailecito. Estás en tu mejor momento con Roy Orbison. Roy. I love you. Es que era feo, ¿eh? Era un poco osco. Pero fíjate, qué canciones. Sí. Era tremendo Roy Orbison. Inspirador de muchos, ¿eh? Bueno, pues así llegamos a los servicios informativos de las 3, 2 en Canarias, y luego José Manuel Escribán hablando de cine, nuestro azul y verde, que tenemos que contar cosas sobre meteoritos, sobre la situación del agua en este siglo XXI aquí en el planeta Tierra, vuestros correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es, y la gente sin escrúpulo. Hoy tenemos casos muy variopintos, que nos han llamado poderosamente la atención, y que después pasaremos a narrar. ¡Ay! Está muy mal el mundo, Martín, muy mal está el mundo. Está muy mal. ¿Y sabes lo que hace falta para abrir una puerta? ¿Qué hace falta para abrir una puerta? Bueno, pues te lo cuento la siguiente hora. No, cuéntamelo ahora, sí. Bueno, pues para abrir una puerta hace falta que esté cerrada. Sí, amigos. La Rosa de los Vientos tiene la facultad de reunir a gente muy variada, de toda condición, de todo pelaje. Y ahora mismo voy a utilizar estos minutos del boletín para correr a gorrazos a Martín Espósito por los pasillos de Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, en esta última hora de programa, con José Manuel Escribano en unos minutos. Estábamos escuchando, ¿verdad, Macarena?, las declaraciones de los valencianistas. Sí. Estaban muy afectados. Estaban muy afectados. Decían, estamos un poco jodidillos, ¿verdad? Sí, decía. Sí, les ha salido del alma, la verdad. Es que la verdad es que 1-5 es... Hombre, y más en casa te deja un poco más sabor de boca, ¿no? Te quedas cari acontecido, ¿no? Sí, bueno. Te queda esa cara un poco de tonto. ¿Ya han sido 5 goles así, como uno tras otro? Sí, o... yo creo que sí, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, hasta 5 han sido uno tras otro, luego ya no. Y Valencia ha metido 1. Sí. Bueno, oye, no suena igual, ¿eh? 1-5 que 0-5. Pero, ¿tú sabes cómo ha sido todo el desarrollo del...? No. Porque a lo mejor ha empezado el Valencia metiendo un gol. No lo sé, exactamente no lo sé. Ah, Sergio lo sabe. Sergio está puesto, ¿no? O sea, con 0-2 metió el Valencia 1. Bueno, ¿ves? Ahí hubiese quedado bastante bien. Sí, porque luego... hubo motivo para la esperanza, para claro, el sueño, hombre, la remontada. 1-2, 1-2. Sí, probando, pero... pero dejaron de probar. Sí, pero el Inter este, el Interín, la verdad es que en el Inter está jugando, vamos a ver, juega Cambiaso, ¿no? Sí, creo que sí. Este ya, que era del Madrid, es ¿no? Correcto, ¿eh? Sí. Titular ha sido Cambiaso. Ah. Cambiaso. Y luego, ¿quién más estaba? Viera. Adriano Celentano, que ya está un poco mayor. Sí. Pero mira, oye... Pero mira, todavía... Sí. Todavía da mucho... Adriano Celentano toda la vida dando el cante y va y mete gol. Fíjate. Que debe tener ya Adriano Celentano como 62 años o... Pues sí, pero con tal de molestarnos a nosotros, pues ha decidido hoy marcar. Sí. Y los equipos italianos es que siempre son un poco así molestos, ¿verdad? Son imprevisibles. Sí. O se encierran atrás. Siempre nos la juegan. O hacen como 5 o 6 goles. Y luego el Milán, este también ha ganado al Barcelona. También. ¿También 5-0? No, 1-0, ¿no? Creo. 1-0, bueno. 1-0, nada más. Suficiente, ¿no? Porque bueno, eso no queda tan así. Ayer el Madrid ganó 1-0, con la lluvia y todo. Tampoco es que se... No. Y el Deportivo... Bueno, pues con esto hemos dado todos los resultados deportivos. Parecemos Javier Ares y Taboada, ¿no? Sí. El Shevchenko, ¿dónde ha metido gol el Shevchenko ese? Al Barça, en Milán. Que el Shevchenko este era ucranio. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que luego se hizo italiano o no sé, vamos, en realidad no lo sé. En realidad no tenemos ni idea de qué nacionalidad tiene, pero bien. Sí. El caso es que ha metido gol. Sí. Bueno, es un poco lo importante. Yo ayer escuché que el equipo este del Dinamo de Kiev, ¿Con el que jugó el Madrid? Sí, que esto era como la ONU, que llevaban 14 nacionalidades. Bueno. Ya que tenían uno de Gambia, otro de Nigeria, otro de Marruecos, otro de... Vamos, ¿estos deben pasar un frío allí en Ucrania? ¿Y tú crees que se entienden? ¿Qué? Bueno, que se van a entender, hombre. Se entienden en absoluto. Esto ¿no? nada, además ni se hablan. Yo creo que no, ni no, se no. cruzan casi. No, creo que están enfadadísimos unos con otros y ni se hablan. Qué mal rollo hay entonces en el Dinamo. No, lo que hay es dinero. Ya. Le van pagando y mira, ahí estamos. Bueno, pues ya está, hemos hecho los análisis convenientes con nuestra rueda de colaboradores. Sí. Dos. Ya estamos al tanto de la actualidad futbolística y seguramente habrá más partidos. No hemos hecho conexiones en directo por falta de medios, pero vamos. Sí, lo que hay que decir, ante todo, Maca, es que los equipos son una piña. Sí. Que no hay enemigo difícil. Que el fútbol es así. Que al final somos 11 contra 11. Sí, efectivamente. Y que poco importa si somos galácticos o no. No. Muy bien, Juan. Y que lo hemos intentado, pero no hemos encontrado gol, ¿no? Hemos luchado no solo contra el equipo contrario, sino contra el árbitro. Contra el árbitro, eso es muy importante. El público cada vez es más exigente. Sí. No entiendo lo de los abucheos. Pero bueno, siempre tiene la razón. Y el cuarto árbitro ha fallado sensiblemente en algunas decisiones. En fuera de juego, sobre todo. Y ya está. ¿Y esto es todo? Esto es todo. Radio Estadio en Onda Cero. Bueno, y ahora a lo nuestro. Otra faceta más dentro de la Rosa de los Vientos es azul y verde. Además, tocamos todos los temas. Además del deporte, somos consumados especialistas. Hombre, se ha notado. Hombre, por Dios. Menos mal que meteoritos no caen todavía en los campos de fútbol. No, de momento no, pero no te despistes mucho. Sí, porque mira esto cómo viene. Sí, resulta que meteoritos del tamaño de un grano de arena procedentes del cometa Halley serán visibles a partir de hoy jueves ya, día 21, de las 11:30 hora española en dirección este, con un intervalo de aproximadamente 10 minutos. La lluvia de meteoritos de Orión, como han bautizado al fenómeno los astrónomos de las grandes agencias espaciales, son pequeños trozos del cometa que podrán observarse a simple vista como pequeños puntos brillantes entre los planetas Venus, Saturno y Júpiter. Según los astrónomos, la lluvia de meteoritos no será intensa, pero viajarán a gran velocidad, alrededor de 66 kilómetros por segundo. Cada año, por esta época, la Tierra atraviesa una nube de pequeñas partículas provenientes del Halley, que se desintegran en la atmósfera de la Tierra y se convierten en pequeñas estrellas. La Tierra se acerca a la órbita del Halley dos veces al año, en mayo y en octubre, y es entonces cuando se producen las lluvias de meteoritos. Conocer la órbita que seguirán los restos del Halley que aún permanece en el espacio es muy complicado, porque no se sabe cuánto tardan este tipo de materias en acercarse a la atmósfera de la Tierra. Va muy rápido, así que no olvidéis pedir vuestros deseos, pedir vuestros si fuera, porque claro, cuando se ve una estrella fugaz, un meteorito de estas características, hay que pedir un deseo, y tan solo tenemos dos oportunidades al año. Vamos, en concreto con estos, con los del Halley, luego hay muchos más. Se dan otras, sí, luego otras tenemos las Leónidas, las Perseidas, tenemos un montón. Pero vamos, ahora en octubre vamos a ver meteoritos provenientes del cometa Halley, así que es una buena oportunidad para volver a mirar al firmamento. Total, nada, a 66... A 66 kilómetros por segundo. Pues esto es uno a parar. Esto es, vamos, que ni lo ves prácticamente. Esto es inasumible, ¿eh? Sí, sí, sí. Y del tamaño de un grano de arena. Pero eso sí, en el firmamento brillan, que es un primor. Así que no lo perdáis. Los meteoritos del cometa Halley. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Es momento para el séptimo arte, es momento para don José Manuel Escribano, que viene mojadito. Estamos atravesando unos días de mucha lluvia, de intensa lluvia aquí en Madrid, y eso es bueno porque los cines están a rebosar. Hombre, yo no sé si con todas las películas que hay ahora mismo en exhibición, porque hay cada petardo, que vaya usted a saber. Pero bueno, alguna opción siempre hay interesante. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches. Pues eso, muy contento, porque llueve mucho, y eso es verdad que es muy bueno para los cines. Sí. Porque crecen los geranios que hay a la puerta y se pone más bonita la entrada. Eso y eso, tremendo, eso siempre es interesante. Pero es que aquí o no llueve nada durante meses o nos cae la mundial, ¿eh? Es verdad. En el teatro que hay aquí en Madrid, al lado de mi casa, ponen Cantando bajo la lluvia. Y yo decía, ¿qué lluvia? Pues toma, por preguntar. Pues toma lluvia. Exactamente. Bueno, hay quien dice que viendo una película de Eric Romé, ¿sí?, se puede ver crecer una planta. Aunque no llueva. Aunque no llueva. Pues es verdad, porque el cine de Eric Romer es bastante moroso. Pausado, muy, muy, muy literario, hablan mucho sus personajes, pero a veces merece mucho la pena, ¿eh? A veces merece mucho la pena, y en esta película de ahora, pues también, Triple Agente se llama, ya no nos contentamos con doble, ahora ya es Triple Agente. Es la última película de Eric Romer, que hay que recordar que tiene 84 años. 84, ¿eh? Sí, es sí. Todavía la bandera de aquella nueva ola del cine francés. Tenemos ahí un grupo de veteranos aguantando estoicamente, ¿eh? Ya lo creo, el mismo Romer, Rivet, sí. Godard, que también ya es mayor, por supuesto, para qué hablar de Antonioni, ¿no? Claro. El hombre tan mal con su silla de ruedas que no puede ni moverse, Manuel de Oliveira, el portugués, tiene 90 y pico de años, sí, sí. Alain Resnais, también cerca de los 80, en fin, bueno, aquellos, claro, aquellos directores de los años 60... pues hoy son unos proyectos abueletes, pero qué buen cine sí. siguen haciendo. Ver el cine de Eric Romer es toda una lección, es un maestro, ¿no? Esta película además es muy interesante porque cuenta una historia real, la historia de un general ruso, el general Skolobine, que estaba en París en los años 30, era un ruso blanco, por lo tanto, fugado de los movimientos revolucionarios rusos. Era un zarista. Pues era un zarista, o por lo menos eso parecía, porque cuando uno ve la película, al final ya termina por no entender nada. Triple Agente es porque los franceses pensaban que era un espía de los rusos blancos, claro, pero la colonia de rusos pensaban que igual es que era comunista y estaba infiltrado. Y todos pensaban que lo mismo era un nazi o que trabajaba para los franceses, con lo cual, verdaderamente, y él mismo, el personaje, que está estupendamente interpretado por Sergio Renko, un actor no muy habitual en la pantalla, pero reconocible, pues él mismo lo dice, ¿no? Dice, no, yo es que voy por ahí diciendo la verdad y no me creen. Claro, es lo que tienen los espías, ¿verdad? Que cuando ya sabes que este señor es un espía, a saber si lo que está diciendo es verdad. Es mentira para que nos creamos que es verdad. Es verdad, pero nos creemos que es mentira y así es como si fuera mentira. En fin, todo un lío. Está muy bien la película, realmente tiene un desarrollo argumental espléndido y además, como las buenas películas de espías, no resuelve el enigma, como tiene que ser, porque claro, si al final el director se saca un conejo de la chistera y nos hace un birlibirloque, pues queda uno un poco decepcionado. Es una película que naturalmente no es para todo el mundo, pero yo creo que sí que es para los buenos amantes del cine y por eso ocupa estos honores de portada esta noche. Sí, una espléndida portada. Eric Romer a sus 84 espléndidos años. Es tiempo para la actualidad, señor Escribano. Nos estamos aquí comiendo las uñas, estamos impacientes. Sí, es ¿qué decisión tomará Pedro Almodóvar? Es verdad, porque está escribiendo ya el guión de su próxima película. Este ¿pero hombre, para Hollywood o...? No. Es una película muy española, aunque lo único que tiene claro, además de algunos detallitos del guión que ahora comentaremos, es que la protagonista femenina, como casi siempre en Almodóvar el protagonismo es de una mujer, será Cecilia Roth. Hombre, ella es argentina, pero lleva tantos años en España ya trabajando aquí habitualmente, que es como una española más. Es la historia de una mujer que es fotógrafa, ella vive sola y tiene una relación especial con su madre, dice Almodóvar que está basado en su propia madre de él, como casi siempre. Otra vez. La verdad es que este hombre, en fin, es un complejo ya un poco exagerado, sí, sí. ¿No? Cuando una madre te afecta, es que te afecta. Es que te afecta, sí, sí. Este chico pues parece que sí, ¿no? Pues tiene una madre y tiene un hermano con el que la relación pues es un poquito más lejana, sobre todo porque el hermano es misionero y está en África, con lo cual la cosa pues no es tan fácil, ¿no? Bueno, la película se va a rodar en el 2005, el año que viene, porque antes Cecilia Roth, bueno, antes tiene que terminar Almodóvar el guión del que tiene nada más que una primera historia y tal, ¿no? Y Cecilia Roth tiene que rodar La Intrusa, una película que le va a dirigir Ulises Rosell, que es la historia de una familia en la que llega una mujer, el papel que hace Cecilia, y seduce a toda la familia, al hijo, al padre, a la madre y casi a todos los demás. A mí esto me recuerda un poquito a Teorema, aquella película espléndida de Pasolini, pero en fin, han pasado tantos años que igual la memoria me juega una mala pasada. Bueno, es usted muy fino, señor Escribano. Bueno. Si usted viviera dentro de un cómic, sí. Seguramente sería un máster del universo. Ya, y pues fíjate que tengo aquí esta noticia, de verdad. Yo creí que era del Real Madrid, porque confundía los galácticos con los másters. Ya veo que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No, porque el John Woo, el director de Cara a Cara o de Misión Imposible 2, Paycheck, me parece que es la última película suya que vimos, es el que se va a encargar de llevar a la pantalla grande otra vez esta historia de los másters del universo, que durante... pues, yo creo que casi una década, ¿no? Bueno, rompió todos los moldes en televisión, las películas de dibujos, ¿no? Estaba el He-Man este, ¿no? He-Man, este es el protagonista de la película de John Woo. Este rubio así fortote, ¿no? Sí, es un príncipe temeroso y tímido, tal, pero que se transforma en el terrible este He-Man para luchar contra el malvado Skeletor. No me acordaba yo del Skeletor. Hombre, el Skeletor y tenía la fortaleza inmensa, sí, esta que aparecía y desaparecía. parecía. El castillo de Grayskull. Grayskull. Eso es, que es de donde vienen los superpoderes, ¿no? Sí. La verdad es que ya hubo una película, buceando un poquito por los archivos, he visto que en el año 87 ya hicieron una. Entonces el He-Man este era Dolph Lundgren, el que hacía de boxeador contra Sylvester Stallone en, sí, en Rocky 4, ¿no? Que estaba para estos papeles. Estaba para estos papeles, efectivamente. Y además se ve que le han debido dar fuerte porque está desaparecido en combate. Pero bueno, esta de ahora pues tiene que ser naturalmente más actual. He-Man, She-Ra, que es la protagonista femenina. El guion es de Adam Rifkin, el mismo de Un ratoncito duro de roer, con lo cual yo me temo lo peor, pero en fin, hay que ver esta película cuando se estrene, porque eso sí, John Woo lo que hace es manejar la cámara casi como nadie. Bueno, bueno, pues vamos, estamos ya expectantes, ¿eh?, con esa nueva entrega de los Masters del Universo, con sí, He-Man, señor. Y supongo que el protagonista aparecerá en la lista de los más sexys del mundo, ¿no? Pues ¿Qué puesto ocupamos, señor Escribano? Estamos mal, porque es que la gente no entiende. No entiende. Yo me hago cruce de ver estas listas. Han hecho aquí una encuesta, sí, y resulta que los más sexys de Europa, uh-huh, en los que no está, por ejemplo, ni Rosy de Palma ni Chuslan Preave, que a mí me parecen dos mujeres verdaderamente arrebatadoras, cada una en su estilo. Eso es. Bueno, pues no, son como francesas, ¿no? Mónica Bellucci, la protagonista de Irreversible, sí, y Ludivine Sagnier, la protagonista de Swimming Pool, son ellas las más atractivas, ¿no? Dice usted. Pues sí. Y entre los hombres, Vincent Cassel, que protagonizó Le Mis Labios hace poco, sí que es verdad que es un hombre verdaderamente guapo. Sí. Y Benoît Magimel, el protagonista de La Pianista. Esto en Europa, pero es que de los americanos resulta que entre una encuesta que han hecho entre 5.000 chavales entre 18 y 25 años, el hombre más atractivo de la pantalla les ha resultado Brad Pitt. Brad Pitt. Yo creo que sí, que es un tío verdaderamente guapo. Sí, sí. Y ella, para mi sorpresa, Jennifer López. ¿Qué dice usted? Pues sí. Jennifer debe tener enchufe porque gana siempre en estas encuestas. ¿Y Nicole Kidman no aparece? No, Nicole Kidman. Dicen que Jennifer López, su figura y su mirada sensual... Sí, eso sobre todo. Sí, lo de la mirada sensual yo no lo discutiría cuando se pone, ¿verdad? Pero la figura, yo sinceramente he tenido a Jennifer López a menos de medio metro de distancia y no me parece ni muchísimo menos tan guapa como la inmensa mayoría de las chicas de aquí, por ejemplo. Por ejemplo. Sin ir más lejos. Sí, sí, sí. El gusto está cambiando, señor Escribano. Yo creo que sí, que está cambiando. Este creo. Siglo XXI está resultando más difícil de lo que hubiésemos podido estimar en la primera apreciación. Es muy duro esto. Sin embargo, sí que hay alguna otra encuesta en la que yo creo que vamos a estar de acuerdo. Se han reunido científicos de todo el mundo. Sí. Para dictaminar qué películas de ciencia ficción son las mejores. Ah. Yo creo que no desde el punto de vista cinematográfico, que a lo mejor también... Desde su ámbito. Exactamente, de su ámbito. Es decir, sus valores humanos y científicos, quizá un poco las que tienen más visos de realidad, de ser una película, un argumento que conjuga muy bien esos elementos de la ciencia ficción. Ah. Bueno, pues la campeona ha sido Blade Runner. Muy bien, muy bien. Ridley Scott. Mi favorita. Exactamente, una de nuestras favoritas del programa y de todo el mundo. Sí, señor, Blade Runner, qué bien. Blade Runner. Una película estupenda. Detrás, películas también indiscutibles, 2001, Odisea del Espacio. Muy bien. Después La Guerra de las Galaxias, de George Lucas. Sí. Después Alien, nuevamente Ridley Scott. Sí. Está dos veces en esta lista de los mejores. Y luego ya una película de culto, Solaris, de Andrei Tarkovsky, que a lo mejor desde el punto de vista cinematográfico puede incluso que sea la mejor, pero yo apostaría que de todos los amigos que nos escuchan es minoría los que la han visto, porque era una película verdaderamente difícil. No esta última versión de Soderbergh, sino la primitiva de Andrei Tarkovsky, que era bastante fuertecita. Entonces, los científicos le han dado el visto bueno a La Guerra de las Galaxias. Pues sí. Qué bien, ¿no? Yo creo que sí, hombre. Qué apertura. Esto es, se ve que... Es la perestroika científica. Muy bien. I'll meet you in the alley behind the building. Oh, no! What the hell? Estamos estremecidos porque intuimos que algo va a pasar. Me temo que sí. Ese es el Tom Cruise. Este es un asesino suelto, hombre. Qué barbaridad. Sí. Qué acento, qué acento. Está aquí charlando con el taxista. Con el taxista que ha contratado, ¿no? El taxista, efectivamente. Bueno, pues esta película se llama Collateral. Collateral. Collateral, como dicen algunos finolis, porque el título está en inglés. Ah, Collateral. Pero es Collateral. Collateral, sí. Bueno, es la película dirigida por Michael Mann, producida por el propio Mann junto con Julie Richardson, y el guion es de Stuart Beattie. Los protagonistas, además de Tom Cruise, al que escuchamos, Jamie Foxx, que es el taxista, y Jada Pinkett Smith. Michael Mann es un director americano, naturalmente, de 61 años, ya lleva 30 años haciendo películas, ha hecho pues una decena. lo cual quiere decir que no se prodiga mucho, pero a lo mejor por eso mismo su obra es bastante interesante. Por ejemplo, sus últimas películas pues han sido Manhunter, la primera versión de Dragón Rojo sobre las andanzas de Hannibal Lecter, la primera vez que aparece el personaje. Luego El Último Mohicano, Heat, con ese duelo entre Pacino y De Niro. The Insider, El Dilema. Ali, la muy interesante biopeli sobre Muhammad Ali, Cassius Clay. Y luego esta, ¿no? Bueno, pues tras trabajar con De Niro y Pacino y con Daniel Day-Lewis, Russell Crowe, Will Smith, Val Kilmer... En El Último Mohicano, el Daniel Day-Lewis está que se sale. Estupendo, uno de sus grandes papeles, además papeles mundiales, de esos que ha visto todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora Michael Mann ha llamado a Tom Cruise para el personaje de Vincent, el asesino profesional, ¿no? Uno de los escasos malvados, tampoco el único, antes ha sido vampiro, que Cruise ha hecho para la pantalla, ¿no? Bueno, pues este Vincent ha llegado a Los Ángeles para matar a 5 personas, un trabajo que no es muy complicado, puede hacerse en una noche, solo hace falta pues un taxi que lo lleve y que haga las 5 breves paradas necesarias, ¿no? Disponibilidad, que se dice. Disponibilidad, sí. Bueno, pues este Max es el pobre taxista que se cruza por casualidad, para empezar ya en su camino. Es un hombre bien intencionado, simpático, trabajador esmerado. Acaba de dejar en su oficina a una joven y muy atractiva fiscal cuando Vincent se sube a su coche. Bueno, si alguien no sabe al principio, incluido el taxista, las verdaderas intenciones del cliente, muy pronto quedan al descubierto, porque es un primer asesinato tremendo, y ya desde ese momento se desarrolla un duelo moral y también dialéctico entre ambos personajes, un hombre malo y un pobre hombre, un taxista simple, muy humano, que es asaltado, que es literalmente secuestrado, a veces también seducido y siempre forzado por un asesino robot, una máquina de matar sin sentimientos ni conciencia. Mann es un maestro de la narración. Nada que ver con la moda esta nefasta de los montajes vertiginosos, los movimientos de cámara incesantes, los ángulos imposibles. Lo que sí utiliza Michael Mann son sus ya famosos objetivos de focal larga, que encuadran psicológicamente a los protagonistas, destacándolos del fondo y los demás elementos, ¿no? Nadie hace eso como él, con tan buen criterio estético, incluso moral, que diría Jean-Luc Godard. Con la facilidad que Mann resuelve su argumento, hasta resultan verosímiles algunos diálogos entre ambos protagonistas que pudieran resultar excesivamente discursivos, ¿no? Algo que, de todas maneras, es frecuente en el cine americano actual. Vaya a ser la reciente La sombra de un secuestro, por ejemplo, ¿no? Que ahí se utilizan situaciones límite como si fueran tertulias de café. Bueno, pues no importa, como digo, porque la solidez del ritmo narrativo y la fuerza de los personajes, sobre todo el de Cruise, que es un auténtico Terminator, cada vez más decidido, más despiadado, más inhumano cuando desarrolla además su horrorosa y falsa ética profesional. Yo soy asesino profesional, dice, ¿no? Bueno, pues todos esos elementos van llevando al espectador con los ojos muy abiertos y pegados a la butaca, ¿no? Hay hora y media larga de muy buen cine, con la peripecia de taxista y asesino pegada a la retina, aún en los breves espacios en que seguimos la paralela acción policial, que provoca incluso algún chispazo de emoción cuando la casualidad, nuevamente la casualidad, que es la otra protagonista del relato, pues hace que ambas líneas argumentales parezcan tocarse. Bueno, a la hora y media ya ha habido alguna pequeña quiebra argumental que trata de justificar ciertas secuencias más dudosas, por ejemplo la que contiene la aparición de Javier Bardem, entre otras, pero de repente se produce un clímax muy bien resuelto en la pantalla, pero que provoca un auténtico cataclismo en lo argumental, de tal calibre que a mí, desde luego, casi me echa de la película. A partir de ahí, durante la última media hora, la verosimilitud que mantenía el interés y la emoción se caen por tierra, y es un recurso, además, todo lo que sucede, que está de sobra, se vuelve excesivamente tramposo, con todos los clichés y los efectismos del actual cine de acción americano. Ni lo que pasa es creíble, ni tiene ya el menor interés, ni deja un resquicio para la sorpresa en una resolución completamente manida, previsible y tan ñoña que se despega del resto de la obra como si tratara de otra película, un tráiler de otra película, por ejemplo, ¿no? Queda, eso sí, la misma sabiduría de Michael Mann para rodar con pulso, manteniendo el ritmo y la atención todo el tiempo, ahora ya de una manera más falsa, pero siempre muy eficaz. De este gatillazo, al final, Michael Mann, desde luego, no tiene la culpa, aunque él es el que firma la película. Bueno, pero es recomendable. Yo creo que sí, que es muy recomendable por todo ese trozo tan largo que es una película estupenda. Una hora y media es una película. Ya lo creo que sí, y porque además incluso con ese final un poquito ñoño que es bueno, en fin, que claro, no vamos a desvelar, ¿no? Sí. Pero la verdad es que la película tiene interés. Colateral, ¿nos ha gustado? combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las 10 mejores películas de la semana, puesto número 10. Pues en el 10 está El Bosque, la película de M. Night Shyamalan con Joaquin Phoenix y William Hart, 3 semanas y ya se va marchando porque la gente dice que ya Este Bosque no lo pasea más. Número 9. En el 9, Hellboy, era la película de la semana hace 7 días y ahora se nos ha caído ya, lleva 2 semanitas y me temo que no va a estar mucho más. Número 8. Antes del Atardecer, de Richard Linklater, con Ethan Hawke y Julie Delpy. Primera semana en la lista, subiendo por lo tanto desde fuera de los 10 principales, y una película muy interesante. Número 7. El Fuego de la Venganza, otra incorporación en la lista, esta es la de Tony Scott, con Denzel Washington y Dakota Fanning. Denzel Washington saca aquí la artillería y no deja uno vivo. Número 6. No te muevas, de Sergio Castellito, con el propio Castellito y Penélope Cruz de protagonistas. 5 semanas y se mantiene en esta posición. Número 5. Aquí está otra incorporación. Esta es de Dibus, El Espantatiburones, con el portero de la casa esta de los líos haciendo el doblaje de la voz en castellano, la misma que hace Will Smith en la versión americana. Vivo Bergeron y Vicky Jenson son los directores de esta cinta de dibujos, como digo. Número 4. Bombón el perro, hablábamos de ella la semana pasada, y ha pegado ya un salto El Perro y su Amo hasta el puesto 4 de la lista. Carlos Sorín es el director, Juan Villegas y Walter Dorado los protagonistas. Escríbanos de Bronce, número 3. Es la película de la semana, también hablábamos de ella en el último programa, y es Diarios de Motocicleta. Una estupenda, emocionante, emotiva en muchos momentos película de Walter Salles, con Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna, contando la historia del Che Guevara cuando todavía no era el Che Guevara. Escríbanos de Plata, número 2. Pues sí, aquí Fahrenheit 9-11, me parece que se le acaba el gas al estupendo documental de Michael Moore, yo creo que va a coincidir incluso con las elecciones americanas, será casualidad. 12 semanas en la lista y sigue en el puesto 2. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Pues es campeona del Super 10 desde hace no sé cuántas semanas ya, Mar Adentro, la película de Alejandro Amenábar. Va perdiendo poquito a poco taquilla, porque se conoce que ya la vamos viendo todo el mundo, pero aquí sigue aguantando en el número 1. Amenábar, Javier Bardem, Belén Rueda, todos los intérpretes y realizadores son extraordinarios en esta película. 7 semanas con nosotros. Magnífico, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien. Muchas gracias. Ha hecho una revista muy completa. Aquí tiene su pequeño obsequio. A ver. Es un estuchito con 2 ojos azules. Ah, qué estupendo, qué bonito. ¿Le gustan? Mucho. ¿Se acuerda usted de Blade Runner? Sí, naturalmente. Bueno, pues esto, usted se pone los 2 ojos estos biónicos. Sí. Y consigue entrar en la otra encuesta, en la de los más sexys. Ah. Pero antes, permítame que le vaya quitando los suyos. Ay, por favor, que me voy a tener que subir al ático este, que hay palomas. Con una cucharilla. Sí. De los vientos en Onda Cero. He escuchado tu voz en un sueño. Me decías que todo acabó. Recordé cuando fuimos amigos. Una playa y una puesta. En silencio, entre nubes de algodón, llámame, ahí estaré yo. Ya llegó la última estación, con una sonrisa te diré mañana adiós. Hasta aquí la última ilusión. La Unión, qué bien lo hace La Unión, ya 20 años de carrera profesional, 20 años, y siguen espléndidos. Bueno, la última canción, la última estación, la última noticia azul y verde. Y seguimos preocupados por el agua, dicen que las futuras guerras se librarán por el control de las aguas, aguas dulces. Tan solo el 2% del agua que circula por el planeta es agua dulce, tan solo el 2%. Por eso es un bien muy preciado, demasiado preciado. ¿Y qué nos cuenta sobre el agua, Martín? Bueno, pues el experto en temas de medio ambiente, Alex Kirby, ha vuelto a alertar sobre la situación actual de la escasez de agua en el mundo. La demanda del líquido elemento no ha dejado de aumentar en el último siglo. Así, entre 1990 y 1995, por ejemplo, el consumo se multiplicó por 6. Y según Naciones Unidas, una persona necesita un mínimo de 50 litros de agua al día para beber, para la higiene, para la comida. Una cantidad inalcanzable en los países en vías de desarrollo. Y es que un tercio de la población mundial vive en países donde el acceso al agua supone un gran esfuerzo. En el año 2000, la Comisión Mundial sobre Agua estimó en 100.000 millones de dólares americanos la cantidad de inversión necesaria para aliviar la escasez de agua. Una cifra 5 veces mayor que la que se destina anualmente para combatir el SIDA, según apunta el experto Alex Kirby. Plantas desaladoras, recurrir al agua subterránea, reciclar, purificar agua contaminada y hacer un uso racional del recurso son algunas de las salidas para este grave problema que se acrecentará con el aumento de la población. Y es que se estima que para el año 2050 la población aumente de los 6.000 a los 8.900 millones de personas. Sí, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión que el planeta Tierra tiene pues capacidad de albergar a unos 10.000 millones de personas como mucho. O sea que en este siglo XXI vamos a ver cómo el planeta Tierra llega a su capacidad máxima. Va a estallar algo, ¿eh? Esto, mira que lo advertimos, a lo mejor nos pueden llamar agoreros o alarmistas, pero algo está cambiando. El clima, por ejemplo, el consumo de agua se incrementa a ritmo disparatado, la población sigue aumentando, hacen falta 100.000 millones de dólares para crear infraestructuras para que todo el mundo pueda beber agua. Así que bueno, ¿qué tal si empezamos a ahorrar un poquito de agua? Claro. Y el cambio climático, como bien decías, también tendrá un fuerte impacto. Seguro. Porque habrá zonas que se verán favorecidas por mayores lluvias y otras no. Y otras que se conviertan en desiertos. Bueno, pues venga, vamos a empezar a ahorrar. Por ejemplo, si nos bañamos, a ti que te gusta tanto el baño, Martín. Un par de veces al día. ¿Cómo que un par de veces al día? Cada bañera tiene 300 litros de agua. Fíjate. Si tú te bañas, son 300 litros de agua. Si tú te duchas, son 50. Claro, tirar de la cadena. Bueno, entonces pasaré a bañarme en la piscina los días que voy a natación, los martes y jueves. Muy bien. Tirar de la cadena. Esa no es la idea, ¿eh? Cada vez que tiras de la cadena son 11 litros. Claro, no tiremos tanto de la cadena. Una vez al día. Una vez al día, eso. Una vez al día. Hombre, cuando estamos, por ejemplo, afeitándonos. Sí. Muchas veces dejas el grifo corriendo, el agua corriendo. Bueno, yo ya es que utilizo maquinilla eléctrica. Bueno, porque tú eres moderno, pero yo claro. No. Claro, entonces hay que ir, caramba, tener un poco de conciencia y, por ejemplo, beber agua. Pues por favor, no beban ustedes 10 litros al día como beben. Beban solo 2, que con 2 es suficiente. Que es lo que recomiendan. Claro. Ya tampoco hay que excederse. Claro. Y una copa de vino. Yo, Macarena, yo ya es que no puedo con la vida, ¿eh? No podemos ninguno, pero no nos queda más remedio que estar aquí, aguantar. Sí. Yo me voy a comprar una tienda de campaña y me voy. Vale. Me voy al desierto o algo, porque esto no puede ser. Algún día lo voy a matar. Hombre, no hay que llegar a tanto, Juan. Oy. Hay que comprenderle también. Sí. Silvia, sálvame. Él tiene una vida difícil. Tiene una vida difícil, comprometida. Y hace lo que puede. Hace lo que puede, eso sí es verdad. No, si en el fondo me cae muy bien. Sí, es majo. En el fondo, sí. ¿Verdad? Pero, sí, le tenemos cariño. Pero hay puntos, eso que llaman los expertos, puntos de saturación. Sí. Donde cogerías así, ¿no? ¿Verdad? Como Jane Weaver. Bueno. Te veo muy mal, ¿eh? Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Así que vamos con los correos electrónicos, que eso sí que nos dan alegría. rosa.vientos@onda0.es. A ver, Silvia Casasola, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues dice Pilar, soy brasileira. Hombre. Llevo 15 años aquí. Sí. Y está encantada de escucharnos. Oh, Brasil. Y nos pide, como si fueras el genio de la lámpara, muchos deseos. Muchos deseos. Uno de ellos, tertulia de las 4Cs todos los días. Todos los días. Aunque sea media hora. Aunque sea media hora, vale. Les puede dar algo, a los chicos. Sí, bueno, ya, y... Fernando Rueda, todos los días mínimo una hora. ¿Tú vas apuntando, Macarena? Sí, ya lo voy apuntando todo. Media hora de tertulia, zona cero. Sí. Fernando Rueda, una hora. ¿El por qué lo dice ella? Sí. Porque dice que le vio en Antena 3 y que es muy atractivo. ¡Oh! Bueno, Pilar. Es que con esa voz que tiene Rueda. Hola, chica de Ipanema. ¿Y qué ojazos tiene? ¡Oh! Sí. Mm. Llevas 15 años en España, pero sola, ¿no? Yo creo que debe ser la familia brasileña que tiene Fernando, o algo así. Y esa manera de cantar también que tiene. Sí, bueno, eso es lo que la cautiva. Bueno, Pilar, no te preocupes, que este correo tuyo se lo vamos a guardar y mañana se lo damos a Fernando, ¿eh? Martín. Pero va a ir flotando toda la noche, sí, Fernando, cuando lea eso. Es el correo que recibe cada año Fernando, pues le hace mucha ilusión, pues nosotros se lo vamos guardando. Bueno, también nos comenta que le encantó la entrevista que le hiciste a Enrique de Vicente, y claro, que a ver si le traes más, porque sí, ella se ha quedado con una intriga tremenda. Sí. Porque quiere saber, sí, qué pasa con ese tercer mensaje de Fátima. Ah, bueno, pues eso nos gustaría saberlo a todos, ¿verdad? Muy bien, pues Pilar, muchas gracias por tu correo tan simpático. Se lo entregamos mañana a Fernando Rueda. Que se ruborice en antena, que cante para ti. Eso, que se lo dedique, que se lo dedique, efectivamente. Y nada, tienes un país, Brasil, hermosísimo. Uno de los vergeles que todavía quedan en el planeta Tierra. A ver, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Ángel ha enviado un tema musical que dice que espera que te guste, porque uno de los grandes atractivos para él de La Rosa de los Vientos es la música, que le logra emocionar mucho, ¿no? Le hace pensar y soñar, como hace mucho tiempo ya le ocurrió con Carl Sagan, con su genial Cosmos. Sí. Que, por cierto, este genial científico te apunta, se merecería quizá hacerle un especial de los tuyos. Muy bien, pues eso lo apuntamos con mucho gusto. Sí, ese es uno de los pasajes pendientes. Carl Sagan merece un pasaje de la historia, sí señor. Nada, te explica también que el tema musical que él envía pues corresponde a una versión ambient de un clásico del dance electrónico, porque a él le ha parecido comprobar que tienes cierta debilidad por Depeche Mode. Hombre, claro, Depeche Mode son de mis favoritos. Así que una versión ambient, Martín, ¿eso qué es, una versión ambient? Sí, ahora se llama el chill out. El chill out, sí. Muy bien, muy bien. Pues venga. A ver, cuéntame, Martín. Carlos Díaz dice, me gustaría proponer un tema para que lo tratases en profundidad. Es el sionismo y su avance durante finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Si no puede ser así, ¿podríais tratar el tema de libros enigmáticos prohibidos, etcétera, como los protocolos de los sabios de Sion sobre el asunto anterior? Sí, lo que pasa es que los protocolos de los sabios de Sion es una leyenda urbana. Nunca existieron esos protocolos de los sabios de Sion, pero sí que apuntamos con mucho gusto a hablar del sionismo a lo largo del siglo XX, y en cualquier momento en la tertulia de las 4C o con Fernando lo comentaremos. José Antonio de Asturias le gustaría una tertulia sobre los objetos de poder deseados por la Alemania nazi. Sí. La verdadera tecnología bélica que llegaron a desarrollar y que hay de cierto sobre rituales teutónicos, misas negras, sobre el monte Ararat y todas esas cosas. Pues hombre, ya hemos comentado, hemos hecho varios monográficos sobre el esoterismo nazi, sobre esa lanza del destino que anhelaban, sobre ese poder, sobre esas expediciones al Tíbet o a la propia montaña de Montserrat aquí en España. Sí, hay que hacer cada cierto tiempo un monográfico dedicado a ese esoterismo nazi que tan mal le fue, ¿verdad?, a Europa por culpa de esas hermandades secretas de los nacionalsocialistas. Miguel de Sevilla dice, ¿me podías poner un pasaje de la historia de Carlos V, el emperador? Bueno, pues lo apuntamos también. Sí. Carlos I de España y V de Alemania. Efectivamente. Hombre, por Dios. Martín. Dice, quería pedirte una serie de pasajes de la historia. Carlos I, ¿sabes tú dónde nació, Martín? ¿Dónde? En un retrete. ¿Qué me dices? Hombre, así es de dura la historia. ¿Estaba la mujer allí? Pues estaba Juana la Loca, Juana I de Castilla, en Bélgica. Y estaban en plena fiesta, pues bailando unas sevillanas. Sí. Y de repente dijo, ¡ay! Que me pongo muy mala. Va a ser que ya está aquí. Todo lo que viene siendo el parto, ¿no? Todo lo que viene siendo el parto fue al final en el retrete y como pudo. Y claro, yo creo que ahí empezó la mujer a distorsionarse. Sí, de la realidad. Pues sí. Fue un parto muy muy duro, muy duro. Yo me acuerdo, estuvimos viendo la pila bautismal, donde bautizaron al pequeñito Carlitos. Y claro, era imposible, dice, ¿por dónde habrán metido la cabeza del niño? Porque era una bola del mundo. Dice, a ver cómo lo han bautizado, ¿no? A ver si es que no le bautizaron. Claro. Bueno, pues lo apuntamos aquí. Es un enigma por resolver. Bueno, pues José te pide una serie de pasajes de la historia. Sí. El barranco del lobo, la guerra del Rif y la creación de las fuerzas regulares indígenas. Hombre, pues estamos hablando de una de las mayores catástrofes sufridas por el ejército español. Fue en 1921, el desastre de Anual. Y bueno, sí lo contamos en su día, junto con Manu Leguineche, que nos ilustró con uno de sus libros dedicado a este tema, pero bueno, sí lo apuntamos porque ya ha pasado mucho tiempo. Es que decimos, ya lo hicimos, pero claro, fue en el 95, en el 96, claro, en el 97. ¿Y algún oyente ni siquiera habrá nacido? Pues prácticamente. ¿En aquel año? Pues claro, si tenemos oyentes de 10 años, sí. Oye, hay padres que ponen los relatos a sus hijos ya lo jóvenes, creo, ya con lo 8 creo. O 9 años. ¿Eh? Ya lo creo. Y les encanta. Bueno, pues muy bien, lo apuntamos aquí con mucho gusto, rememorar aquella catástrofe, el desastre de Anual. Pues a Carlos le ha llamado mucho la atención un artículo que han pegado en Rosavientos TK. Sí. Y es un artículo que habla del Holocausto, que dice que es una mentira sionista dirigida a extorsionar a Occidente, y se ha publicado en el periódico del Partido Egipcio en el Poder. No. Y en él se relata, pues, entre otras cosas, que la empresa sionista en la tierra de Palestina tuvo éxito por medio de mentiras y mitos, desde el mito del pueblo elegido, la tierra prometida, la mentira sobre la incineración de los judíos en las cámaras de gas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, y multitud de barbaridades que comentan. Bueno, sobre el sionismo se puede comentar mucho, pero sobre los muertos, sobre los fallecidos judíos en la Segunda Guerra Mundial, estoy de acuerdo. La verdad es que no fueron 6 millones, fueron 5.978.000. Esos son los fallecidos judíos en la Segunda Guerra Mundial, 5.978.000. Y bueno, pues ahí están los documentos. Yo creo que nadie, en su sano juicio, puede decir que el Holocausto fue un fraude creado por el sionismo o por los aliados. Las pruebas están ahí. Yo mismo comprobé, por ejemplo, en la ciudad de Praga, sobre 200.000 judíos censados, cuando terminó la guerra, tan solo regresaron 3.000. ¿Y los otros dónde fueron? ¿Desaparecieron? ¿Se cambiaron el nombre? ¿Cambiaron de religión? En Auschwitz, donde se supone que murieron más de 1.5 millones de personas, casi todas ellas eran judías. Fue un holocausto terrible, una matanza terrible, un genocidio cruel. Otra cosa es lo que opinemos sobre cómo está actuando Israel hoy en día en su país o en otras zonas invadidas por Israel. Eso es al margen. Lo que estamos hablando es de historia. En la Segunda Guerra Mundial se produjo un holocausto. Hubo numerosísimos campos de concentración donde murieron millones de seres humanos, y entre ellos los judíos. Principales porcentajes, pues polacos y rusos. Entre polacos y rusos casi cubren la totalidad de judíos fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero luego hay de todas las nacionalidades. Hay franceses, hay alemanes, hay griegos, hay italianos. Holandeses, el caso de Ana Frank. Hoy, por cierto, hoy se ha hablado de un nuevo diario que lo hemos visto en los informativos, de una chica de 18 años que fue a un campo de concentración y que dejó un diario, ¿no?, de todo el horror que estuvo viendo en el corto periodo que estuvo allí, porque murió enseguida. Lo de Ana Frank es digno de ser contado, la catástrofe que vivieron los judíos holandeses, sobre todo en Ámsterdam, recluidos a habitáculos, a sótanos, temerosos siempre de ser capturados por los nazis. El caso de Ana Frank, que estuvo pues casi 2 años en el trasfondo de una tienda y luego murió en Auschwitz de una forma terrible. O sea, por Dios, que nadie discuta la tragedia comprobada y verificada. Casi 6 millones de judíos murieron en esa Segunda Guerra Mundial. Eso ya nadie lo debate. Y los que lo debaten, será por algo. Es que eso es lo triste, que todavía haya gente que piense que eso pueda haber sido mentira. Exacto. Yo siempre sugiero una visita a Auschwitz. Yo estuve allí en el año 98 y lo pasé realmente mal viendo cómo se ejecutaba a la gente, cómo se la llevaba a la cámara de gas, cómo se utilizaba el ciclón B, el gas mortífero, cómo se seleccionaban niños en base a su corpulencia para que pudieran trabajar un día más o ser sacrificados de inmediato. Mucha gente que llegaba con sus maletas pensando que iban a estar allí recluidos y simplemente dejaban las maletas en un almacén, y lo siguiente era bajar del tren para ir a la cámara de gas porque no cumplían los cánones de los trabajos forzados. Aquello fue terrible. Entonces me indigna mucho que se siga discutiendo. Los revisionistas no lo están haciendo muy bien, supongo que aleccionados desde algún sector político, pero me indigna mucho que se discuta ese asunto. Y ya os digo, repito, que luego ya se puede hablar sobre lo que hace Israel hoy en día y cómo está tratando a los palestinos, pero eso es otro asunto, esa es otra historia. Bueno, Ángela dice que le gustaría poder escuchar los programas de septiembre que se ha perdido, pero que hasta el día de hoy ha comprobado que no se han puesto en la página de Onda Cero. Sí. Entonces ella pregunta si existe alguna posibilidad de poder recuperar esos programas de septiembre, porque especialmente tiene interés en el de Fernando Rueda del 11M. Sí, pues ese... tenemos páginas, ¿no? Hay páginas que lo han colgado. ¿No están en el MUL? Sí, sí. Y aparte hay una página que se llama, bueno, aparte de las tres W, canal.rosavientos.com. Canal www.rosavientos.com. Te tienes que registrar, pero ahí están colgados todos los programas desde el principio de temporada. Sí. Bueno, hasta ahora. Sí, e incluso lo seccionan, lo dividen por secciones. Y eso, lo único que te piden es que te registres una vez allí. Muy bien. Puedes acceder bien con canal.rosavientos.com o bien directamente a rosavientos.com. Rosavientos.com. Te redirecciona a... Es correcto. ¿Cuánto sabe Martín? Bueno, pues Ángela ya lo sabe, que ahí es un nauta. Tiene todo el material que quiera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues... hola, Cebrián. Dice hola, César. Hola. Desde Albacid. Hombre, Albacid, la llanura. Qué gran ciudad en Nueva York de la Mancha. Tu tierra. Me gustaría proponeros... A vos es un poco pretencioso, ¿no? Decir, No, hombre, vale, no. Dejámoslo te lo puedes permitir. Me gustaría proponeros para un pasaje de la historia o para la zona cero que nos contarais algo acerca de los nazarenos judeocristianos primitivos encabezados por Santiago, el hermano de Jesús, y acerca de los Desposini, la iglesia de los herederos de Jesús. Muy bien, pues lo apuntamos con mucho gusto y lo podemos llevar incluso a monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy bien, lo haremos con mucho gusto. Miguel está encantado de que hayamos vuelto. Sí, dice gracias. Que son seguidores desde que un personaje llamado El Sombrita... Sí, hola de avistamientos por el norte y por el sur. Se espera. Se espera, sí. Oye, hay que practicar, ¿eh? Sí, nos hemos atascado un poco. Estoy un poco herrumbroso ya. Bueno, él comenta que nada, que estaba siempre esperando las oleadas y que prácticamente el programa es como parte de la familia. Bueno, pues muchas gracias por esa confianza. Y les recuerdo otra frase famosa de Sombrita, aquella de... yo he practicado el sexo y he hecho el amor, las dos cosas, con una extraterrestre. ¿Y cómo tocan la guitarra? Gran frase. Pues con las dos manos y sin darse importancia, ¿no? Pero, y aparte de la guitarra, ¿qué tocas más? El guitarro mexicano. Eso es. El guitarro mexicano. Y luego los extraterrestres eran así como de metro y pico. Cabeza raspada, ojos rasgados, manos con 10 o 12 dedos. Como mínimo. Como mínimo. Y bueno, pues la verdad es que fue muy simpático. Fue una etapa genial. ¿Y cómo era el traje? El traje era así como de color plástico normal. Y ajustar el cuerpo como el que llevo yo mi espectáculo. ¿Y dónde encontraste? Muy bueno. ¿La piedra? La piedra la encontré en el Coto, una noche caminando por el Coto, la cogí, la examiné, la sacudí y luego la volví a enterrar porque me dio impresión. ¿Pero con quién estabas siempre durmiendo? Yo dormía con mi compañera y con el chico de mi compañera. Y entonces, una noche vi una luz como la luz galáctica, pero era eléctrica. Entonces, pero flotabas. Sí, yo entré en un túnel de colores, mariposa blanca, mariposa negra, ventolera, huracane, y de repente llegué y volví a la cama. Yo estaba sudando, y dije, estoy aquí, estoy en mi casa, pero era como un sitio como que no era mi casa. Bueno, pues eso. ¿Y cómo era el planeta? El planeta era... ¿Cómo era el planeta? Era Cúlpito. Era Cúlpito, que se llegaba a Cúlpito a través del punto de yeso. Y tenía... Bueno, estaba estupendo. Eran los de Cúlpito. Estaba sembrado. Sí, eran los buenos eran los de Cúlpito y los malos eran los de Cúltipo. No anda desencaminado Pintre con eso del universo poroso, ¿no? Hombre. Ahí está. Estaba muy bien. Está todo relacionado. Sí. Luego Sombrita tuvo un hijo con un extraterrestre. Tuvo 16 orgasmoros y al niño le pusieron Chispita, que era un niño que nació por huevo. Pero ¿sabes lo que pasa en Cúlpito? Que estaba lleno de gente sin escrúpulo. De gente sin escrúpulo. Ah, bueno, sí, claro. Sí, amigos, recordando el pasado, divirtiéndonos un ratito, pasándolo bien, entretenimiento en la noche, en la Rosa de los Vientos, y ahora la gente sin escrúpulo. Es un momento duro siempre la gente sin escrúpulo porque no nos reconciliamos con el género humano, ¿eh? Mira que le damos oportunidades cada noche. Es imposible. Y más después de descubrir esto. ¿Y a qué te refieres con esto? Pues esto es que puede ser una de las dos opciones. Esto, y ahora mismo es como que no lo tengo muy claro. ¿No sabéis eso? Que está una chica en la discoteca, bueno, y se acerca no un chico a esto, ¿no? Y dice, ¿quieres bailar? Y dice la chica, no. Dice, ¿y eso por qué? Dice, ¿por qué no? Dice, ¿y eso? Eso es mi amiga y tampoco quiere bailar. Mira, hasta un eructo ha soltado. Martín tienta demasiado la suerte. Sí, ya. Bueno, ahí son suficientes. Sí, no se puede, no. Bueno, Macarena, haznos lo que viene siendo una propuesta. Vamos, yo os voy a proponer una excusa. Sí. ¿Eh? Sí. Por ejemplo, la que dio una mujer de una localidad coruñesa, de Santa Comba, sí, a su marido. Sí. ¿No? Sí, estamos en Santa Comba. Estamos en Santa Comba. Santa Comba tiene tren, pero no tiene tranvía. Por ejemplo. Ah, no, eso era Santa Marta. No lo sé. Bueno, pues, no tengo muy claro yo lo que tiene Santa Comba. Estamos en La Coruña, un matrimonio más o menos feliz. Aparentemente bien avenido. Sí, aunque sí, sí. Luego hay datos que nos hacen indicar que quizá no lo sean tanto, sí, pero bueno. Sí, sí, sí. En principio, love is in the air. Sí, muy vale. Bien, Martín. Bien. Nos ha situado ya la banda sonora de la historia. A ver cómo podemos provocar una situación para cuando Martín cuente su chiste. Sí, queremos que note nuestro rechazo, sí, ¿no? Sí, queremos, así como en la serie Enredos, como sí, mirándole sí, sí. Congelados, ¿no? Sí, hay que buscar algo, ¿eh? Tenemos que conseguir ese clima. Eso no está mal eso ha dolido, todo, ¿eh? Eso ha dolido, ¿eh? Bueno, total, que este matrimonio no tenía problemas. Este matrimonio parecía que no tenía problemas, pero luego resulta que los tenía. Sí. El caso es que esta mujer, una noche, pues se fue por ahí, ¿no? Sí. Con sus amigas o con quien fuese. Se fue la mujer por ahí una noche. Salió de copas. Seguro que era la primera noche que salía. Seguro que sí. Seguro que esa pobre mujer estaba ahí dedicada a su casa, a su marido y a su trabajo. A sus comidas. Claro, y se tomó una noche un poco de asueto, ¿no? De asueto o de guamos. Lo que fuese. Asuntos propios. Que le dieron un poquito. La noche de asuntos propios. La noche de asuntos propios. Esa mujer pues decidió salir a tomar algo, a tomar unas copichuelas. Exactamente, a pasarlo bien. Sí. Hasta altas horas de la madrugada. Hasta las 5 o 6 de la mañana. Sí, para ello se fue a Noia. Noia. Sí. Que se ve que allí hay más martilla. Más, sí, porque en Santa Comba son como más cautos. Son como más, sí. Más prudentes. Y se conocen todos. Se conocen todos, entonces en Noia. Son de poco salir. Claro. Y en Noia pues están como más sueltos. Más sueltos, sí. Sí. Entonces, bueno, esta mujer pues salió, estuvo pasándoselo bien, estuvo en una discoteca. Sí, unas risas. Sí, unas risas y tal, hasta que unos encapuchados con pistola entraron en este bar de copas en el que se encontraba ella. Claro. Bueno. Entraron con la capucha, con las pistolas, todo. No había otro. Exactamente, entraron en este mismo bar. Y obligaron a todos los que estaban pues a tirarse al suelo. ¿Al y suelo? A despojarse de todas sus pertenencias, dinero, etcétera, ¿no? Se tumben. se tumben. Con tan mala suerte de que a esta mujer le robaron las llaves de su coche. Vaya por Dios. Y nada, los ladrones se fueron con todo el botín y dejaron allí pues a la gente que estaba, ¿no? Todos allí estupefactos. Tirados. Y esta mujer había perdido ya las llaves del coche. Las llaves del coche. Y lo peor, como ahora le explicaba a su marido... Cómo vuelvo andando a Santa Comba. El incidente que había tenido, ¿no? Sí. Bueno, pues no se le ocurrió otra cosa más que dirigirse a la Guardia Civil, ¿no? Sí, hombre, pues muy bien. Sí, a denunciar este suceso. Buena idea. No se van a creer lo que me ha pasado. Ah, pero es que se habían llevado el coche. Se habían llevado el coche, los delincuentes. Claro. Con el botín. Y entonces, bueno, ella se dirigió a la Guardia Civil a denunciar el suceso, pero lo adornó un poco, ¿no? Y ante el temor de que su marido le pudiese, bueno, pues de alguna manera recriminar esta actitud de haberse ido y haberle dejado solo y tal y cual, ella decidió inventarse que la habían secuestrado. Ah, que no es que se había ella ido por su propia cuenta, vamos. O sea, que se había escapado de los captores. Claro, exactamente. Y que había pasado una noche terrible, muy difícil. Pero que había pagado el rescate o se había escapado ella de los... Se había escapado ella, directamente. Esto se lo contó la Guardia Civil. para que se lo contasen al marido. Y los de la Guardia Civil, como se lo creen todo, ¿verdad? Bueno, parece ser que no se lo creyeron mucho. Hombre, claro. No lo tomaron muy en serio. Con que un secuestro, ¿no? Sí. Con que un secuestro. Y con unas capuchas, bueno... Una era una capucha roja y la otra una capucha verde y unas pistolas de metro y medio. Y la preguntaron, y te llevaron a bailar, ¿no?, en el secuestro. Bueno, y a bailar, y nos tomamos unas copichuelas. Sí. Y bueno, y un zulo, bueno, me metieron en un zulo de 500 metros cuadrados. Sí, con una bola de estas que gira y brilla. Sí. Que me dañaba los ojos, ¿no? Sí. Era una tortura psicológica. Sí. En fin, que lo he pasado fatal, ¿eh? Fatal. Menos mal que he podido escaparme. Y es más, conmigo había otras 500 personas. Sí, por lo menos. Y más. O sea, que es una banda bien organizada, ¿eh? Sí, porque nos ha ido secuestrando durante toda la noche y nos ha ido metiendo ahí. Menos mal que a alguno se le ha ocurrido abrir la puerta y hemos salido todos corriendo. Y hemos podido escapar. Así que... Angustioso. Lo que pasa que, bueno, como decimos, la Guardia Civil no creyó mucho la versión de esta mujer y no solo eso, sino que además sospechan que quizá estuviese intentando desviar la atención para ocultar algún asunto relacionado con las drogas. Vaya por Dios, eso ya es... Eso ya es un poco más... Es causa mayor. ¿Y cómo quedó el marido compungido? Pues ¿no? El marido quedó estupefacto, imagínate. Que estaba viendo tranquilamente en su casa, en la televisión, ¿no? Pensando que su buena señora, pues, está haciendo... El cocidito de mañana. Cualquier actividad así, más o menos tranquila. Es que no se puede ir alardeando de ser secuestrado, ¿eh? Y mira en la que se había metido. La mujer diciendo, bueno, esto ha sido lo del teléfono escacharrado, ¿no? No. Que se equivocó, el mensaje se tergiversó. Claro. Yo expliqué que... tal. ¿Cómo, llama, cómo fue aquello? ¿Cómo se llamaba aquel? Bartolín. El brazo tonto del PP. Ese. Que también intentó hacerlo de secuestro y se subió al tren. También le habían secuestrado. Cogió un taxi y tal. Esto no se puede hacer, esto es indignante. Esto la gente se tiene que dar cuenta que es una excusa que al final te acaban pillando. Eso es, te descubren. Y es muy serio, porque no se puede ir haciendo estas bromas pesadas. No. Así que muy mal. Y además ahora con eso de los secuestros express, que están ahora de moda. Nada. Gente sin escrúpulo. Pero totalmente. Gente sin escrúpulo. ¿Y estas dos monjitas, Martín? Pues ahí tienes a la Sister Act. Ahora mismo me caigo al suelo, cuidado. Me dejáis aquí. Hasta mañana me dejáis aquí. Sí, tú tranquilo. Te apartamos un poco para no tropezar. En realidad se llaman Marta Meyer. Ya suponía yo. Que no se llamaban así. No, no eran Guppy Goldberg. Marta Meyer. Y Silvia Rocky. Una de ellas, fíjate. Eso. Estaba muy bien entrenada. El famoso dúo Rocky-Meyer. Sí, pues Meyer era superiora. Anda. Provincial. Era sargento. Ahí la tienes. Y las dos examinándose de psicología laboral. Anda. En la Universidad Nacional de Córdoba, en Perú. De Córdoba, en Perú. Pero. No se examinaron las dos a la vez. No, Perú. Sí, Perú. Fue una por otra. ¿Cómo que fue una por otra? Sí, y descubrieron... El profesor Daniel Zanotti las descubrió. Es que bajo el hábito pensaban que no las iban a pillar. Claro. Ellas dijeron, vista una monja, vista todas. O sea, ¿no? Que una de las monjitas fue... Dijo... Sustituyendo a la otra, exactamente, utilizando su nombre y diciendo, vengo a examinarme. ¿Cuál gemelas? Claro, pero Zanotti, que no es tonto. No, aunque lo parece. Pues dijo, no, esto es una falta muy grave. Este rostro angelical ya me suena a mí. Sí, tu cara me suena. Una tenía bigote y otra no. Claro. Ese fue el fallo, es fundamental. Ahí es donde las descubrieron. Pero, ¿qué piensas? ¿Que era Catalina del Auso? Monja Alférez. No sé, algo debió de ver Zanotti, muy extraño, para que se fijara tanto. Sí, tenían que haber previsto ese día ir un poco de apiladas las dos. Y entonces a lo mejor así. Sí, se hubiese pasado, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿el asunto cómo quedó, Martín? Bueno, pues ha pedido perdón. La madre superiora ha dicho, como cristiana y religiosa, he pedido y pido perdón. Sí, dice, sí. Percibo que a partir de aquel tiempo... vivo un gran proceso de cambio. Del favore. Sí. Vivo un gran proceso de cambio, o sea, que va a dejar los hábitos. Sí. Se va a hacer estimadora oficial o algo de eso, o se va a dedicar ahora a la docencia, a lo mejor, a enseñar psicología laboral. Pero la que se ha retirado es la pobre Rocky. Ah, se ha retirado Rocky. Uh-huh. Pues y lo peor de todo es pues que esto ocurrió... 5 películas muy buenas, ¿eh? Y creo eso, que va por otra. Por eso, claro, a raíz de dejar los hábitos fue cuando empezó ella a despuntar en el cine. Lo que habré llorado yo con Rocky, con Rocky. Bueno. Claro, por eso le descubrió, porque decía, ¡Adrián! ¡Mira! El tono de voz, ¿no? Sí. ¡Esto es la pena, Dios mío! ¡Esto es el infierno! ¡Qué bien lo hace! Sí. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Qué versátil es, Martín, hay que ver para lo que sirve, ¿eh? Pero ¿verdad? ¿De dónde le hemos sacado? No sé, pero es que claro, yo también, si tuviera que hacer un examen de psicología laboral, le enviaría a él. Además, eso existe. Pues es verdad. ¿Qué la usa? ¿Qué es la psicología laboral? ¿Verdad? Últimamente yo creo que la ponen demasiado en práctica. Sí. Bueno, pues en qué cortito, qué cortito se ha hecho esto, ¿verdad? Una oreja. Vamos, 60 minutejos, que digo yo. Yo creo que ya... Y esa bofetada de antes, sí, por estamos favor. Llegando ya al exceso, a lo mejor, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sabéis que es una bandeja? Lo mucho cansa, ¿eh? Abierto. Una banda de musiquejos. Pero bueno. doble, Sergio, muy bien. No se preocupen, que ya no lo llevamos. Saludos de Sergio Monforte. Están las últimas. Hasta mañana, que se te bien.